En realidad él se está refiriendo a mi relato del proceso Riachuelo, que es un relato, yo también siempre trato de moverme en procesos de mediana duración. Los primeros capítulos cuentan un poco por qué el Riachuelo se constituyó en el patio trasero de la ciudad, y ahí cuento procesos urbanos, históricos que dieron eso. Pero después digo, y ese es un proceso también de este milenio, como entre 2001, 2002, 2003 se constituye un espacio de actores y organizaciones que permite que sedimente esto como problema público, al punto tal que cuando la Corte lo toma, ya había un antecedente que era el trabajo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que estaba en clave de derechos. O sea, el derecho a vivir en un espacio que no dañe el ambiente, que no dañe la salud, se constituye en tanto derecho colectivo a través del artículo 41 de la Constitución y se plantea así en la causa Beatriz Mendoza. La causa avanza durante 2 años, que es el periodo 2006-2008, que hay 4 audiencias públicas, que la Corte siempre sube el piso de la discusión y habla siempre del derecho al ambiente sano, de que el plan integral de recomposición ambiental de la cuenca tiene que garantizar la calidad de vida de la población que ahí vive. Pero cuando la Corte dicta sentencia por recomposición y prevención, que es el año 2008, pasa la causa a un juez de primera instancia. Y yo ahí explico en el libro, en otro capítulo, que empieza a haber un juego de 2 velocidades, porque una velocidad es la de la justicia y la de la forma de administrar la justicia, que es la vigilancia y el castigo, y otra es la política pública, que es un proceso de implementación de acciones que requiere un acuerdo entre una enorme cantidad de actores, requiere acuerdos de gobernabilidad, porque nadie puede creer que gobierna solo porque tiene la función pública, tiene que establecer acuerdo con otros actores, y eso lleva más tiempo. Y ahí el juez, que quiere mostrar resultados, en este caso era el juez Armela, empieza a exigir resultados inmediatos. Él es el que trae esto del camino de Sirga, porque no estaba así dicho por la Corte. Él toma este artículo del Código Civil, que dicho de paso ahora se ha reformado y también en retroceso respecto de derechos, porque se ha reducido de 35 metros a 15 metros el espacio que hay que dejar libre al borde de los caminos costeros, los bordes costeros de los caminos. Él toma los 35 metros y empieza ahí a decir hay que liberar la traza del camino de Sirga. Pero cuando él dice liberar la traza, parece como que todo es igual. Lo mismo es una industria, un objeto que se puede remover, y otra cosa son personas que viven ahí en un asentamiento o en una villa y que no viven ahí por elección. Viven ahí porque las características del proceso de regeneración de suelo en una sociedad capitalista hace que los sectores populares, si no tienen trabajo y no tienen crédito, no accedan al suelo urbano. Los que no tienen nada, ni siquiera trabajo, terminan ubicándose en las zonas que nadie ocupa. ¿Cuáles son las zonas que nadie ocupa? Las que están contaminadas, las que son inundables, las que tienen basurales a cielo abierto. Bueno, ahí vive una parte muy importante de las 500.000 personas que viven en asentamientos y villas informales, barrios informales, en la cuenca Matanzas-Riachuelo.